Esta es la banda que te parte la cabeza. Esto es Mega. Bueno, vamos a ver si a ritmo punta vinieron algunas solteras. ¡Uy! Ahí va, Que levante la mano las mujeres que sean solteras. Que levante la mano las mujeres que sean solteras. Que levante la mano las mujeres que sean solteras. Que levante la mano las mujeres que sean solteras. Una soltera para Iván. Una soltera para el Marco. Una soltera para el César. Una soltera a mí también. Cuando se habla de mujeres yo soy el hombre más complaciente. Cuando se habla de mujeres yo soy el hombre más complaciente. Si ella quiere bailar, si ella quiere gozar. Si ella quiere bailar, si ella quiere gozar. Si ella quiere bailar, me pide un beso, doy un besito. Y a soñar, y a soñar, churu, y a soñar con churu, tranquilitos. Como soy yo contentón, si me gusta gozar la vida. Como soy contentón, si me gusta gozar la vida. A mi cuerpo yo lo complazco con todo lo que me pida. A mi cuerpo yo lo complazco con todo lo que me. Si mi cuerpo pide una cerveza, le doy una cerveza. Si mi cuerpo pide un pantalón, le doy un pantalón. Si mi cuerpo pide gozadera, le doy la gozadera. Pero si pide trabajar, ahí sí que. Uy, no señor, al cuerpo no se le da tanto gusto. No se le da tanto gusto. Soltera para ti, soltera para él, soltera para ti, soltera a mí también. Sí. Rico, ahí va. La gatita de arriba, la vecinita de las 5, de Patricio, la 22, los vagabundos de Maldonado, los ribetos de San Vicente, Pozo de Vargas, la abuelo, la Martina. Cuando se habla de mujeres, yo soy el hombre más complaciente. Cuando se habla de mujeres, yo soy el hombre más complaciente. Si ella quiere bailar, si ella quiere gozar. Si ella quiere bailar, si ella quiere gozar. Si ella quiere bailar, me pide un beso, doy un besito. Y a soñar, a soñar. Churum, churum, churum, como soy un contentón y me gusta gozar la vida. Como soy un contentón y me gusta gozar la vida. A mi cuerpo yo lo complazco con todo lo que me pida. A mi cuerpo yo lo complazco con todo lo que me. Si mi cuerpo pide una cerveza, le doy una cerveza. Si pide un whisky, le doy un whisky. Si pide un fernecito, le doy un fernecito. Pero si pide trabajar, ahí sí que la dejo. Pelirroja, no. Le doy la pelirroja. Pero si pide trabajar, ahí sí que. Uy, no señor, al cuerpo no se le da. Tanto gusto no se le da. Tanto gusto no se le da. Tanto gusto no se le da. Todo al cuerpo no se le da. Tanto gusto no se le da. Tanto gusto no se le da. Tanto gusto no se le da. Todo. Y ahora.